empezamos. Como habíamos hablado el lunes pasado, hoy vamos a ver cuatro visiones, muy obviamente de manera muy somera, sobre cuatro textos clásicos vinculados a las teorías del Estado o concepciones sobre el Estado capitalista, aunque en uno de los casos más referido específicamente a la problemática que sí cruza a los cuatro textos, que es el tema de la dominación social, la dominación política. Tanto en cuanto lo que veíamos del texto de clásico también ya de Guillermo O'Donnell, Apuntes para una teoría del Estado, basa buena parte de las características del Estado capitalista, precisamente que se trata de una sociedad desigual, con clases y con, por ende, con dominación de unos sobre otros. Con esto de la perspectiva más centrada en la dominación, me refiero al texto de Max Weber. Si fuera uno de esos juegos de cuál de los cuatro textos es más ajeno a la serie, sería este, digamos, el de Max Weber. De los textos que vamos a ver es el extraño, digamos, en tanto no proviene obviamente de la tradición marxista, siendo que los otros tres, en un caso atendido por su dueño, como el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, el otro, el Estado y la Revolución de Lenin, claramente dentro de la tradición marxista, algunos le agregan leninista, y por último el texto ya clásico de Althusser sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado, digamos, con sus diferencias y matices más pronunciados en un caso, hay tres textos que se inscriben en una misma tradición teórica y uno disparo. Y vuelvo a hacer la aclaración que este es un recorte arbitrario, escaso y demás, y que tiene que ver con que este es un curso que, si bien tiene como nombre un nombre ambicioso, que es Teorías del Estado, esta es una, sirve como una breve introducción conceptual para después pasar a analizar el Estado argentino concretamente en su desarrollo histórico y de alguna manera en su desarrollo actual. Respecto del texto de Max Weber, que muy probablemente, digamos, es un fragmento casi insignificante, aunque muy conocido, de una obra muy grande de Max Weber, que es Economía y Sociedad, vamos a tomar el fragmento referido a la tipología o tipos de dominación. ¿Podemos hacer una invitación? ¿Cómo no? Buenas noches, ¿cómo hay? Muchas gracias por su tiempo, le damos la invitación, cualquier cosa estábamos en la mesita de plata. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Aprovecho para pasar el informe, la inscripción, para si alguno de ustedes quiere, digamos, el mecanismo de audiencia pública exige la inscripción previa, vence mañana a las 0 horas, hay que mandar un mail a audienciapublica@sociales.uba.ar. Y hay en la página web de la facultad hay lo que se llama un banner, un botón que dice Audiencia Pública de Comunicación Verde y Negro, donde ahí adentro se puede descargar el formulario, que es muy sencillo, con los datos para enviar e inscribirse. Los que quieran participar simplemente como ir a escuchar de qué se trata las propuestas que se plantean y demás, solamente tienen que concurrir. La audiencia comienza el jueves 4 a las 11 de la mañana y ya estarían en condiciones de afirmar que va a ser el viernes también, porque ya había más de 60 inscriptos. Cada uno de los inscriptos va a hacer uso de la palabra durante 7 minutos. Eso por un lado. Por el otro lado, quienes lo quieran seguir desde no de manera presencial física, se va a transmitir por un canal de toda la audiencia, se va a transmitir por un canal de YouTube, que también el link va a estar en la página web de la facultad. Así que me parece que de alguna u otra manera, si bien se supone que ustedes en esta instancia de esta materia están más cerca, iba a decir del ARPA, pero están más cerca de recibirse seguramente que de promediar la carrera, me parece que es interesante que puedan, los que puedan y quieran participar, obviamente que son los mejores, pero digamos, si no, por lo menos enterarse de qué se trata. Y efectivamente, como decía la compañera, el de curso, este plan, que no es de Nexo, sino de la dirección de la carrera de comunicación, a mí me encanta como fundador de Nexo que nos den tanta entidad, pero este plan viene desde que yo era estudiante, que decimos que hay que modificar el plan de estudios, es decir, la carrera cumple 30 años el año que viene, pasó de todo en estos 30 años como para merecer una modificación, pero además en los últimos 4 años hubo un trabajo muy, muy cuidadoso, muy de escuchar y demás con todas las cátedras. Ustedes se imaginan que un plan de estudio no es solamente tratar de conseguir el mejor conjunto de contenido que autoricen a los egresados a desempeñarse en distintos rubros de la comunicación, que esa es una parte, sino que la historia no empieza de cero. Hay cátedras constituidas, gente que trabaja, que lleva el pan a su casa de dar clase, aunque parezca mentira, y todas esas cosas. Entonces, no es en el vacío que se piensan estas cosas, sino que es una especie de combinación compleja entre lo ideal, lo deseable, qué sería lo mejor para que un graduado de la UBA pueda insertarse y cumplir un rol social el más provechoso posible, dado que ha sido financiado por el pueblo argentino. Pero además, teniendo en cuenta que no se trata acá de decir esta materia no va más, 10 tipos afuera a la calle. Esta puede ser, esta no, otros 20 tipos. Entonces es una combinación bastante complicada, que yo no me atrevería a decir que es el plan de Nexo, sino que es una construcción muy casi de orfebre. Y en donde hay cuestiones materiales y también cuestiones simbólicas. Hay materias que de obligatorias pasan a ser optativas, y eso también, aunque les parezca mentira, a más de un docente le hiere la autoestima. No es lo mismo tener obligatoriamente 500.000 estudiantes por año que pasar por ahí a que lo elijan 100, 200. Es muy complejo, pero entre otras cosas, por ejemplo, no va a haber más materias anuales, que son las que terminan conspirando contra la duración de una carrera, ¿no? Las estadísticas promedio de la carrera dan que un graduado sin muchos accidentes y más o menos aplicado termina de recibirse en 8 años con la tesina. Entonces, bueno, es una locura. En 8 años es una vida casi. Y después tenemos otros problemas, como más de 2.000 estudiantes que terminaron de cursar y no han entregado la tesina. Bueno, toda una serie de inconvenientes, más lo de las transformaciones en estos 30 años del campo de la comunicación, de los cuales nosotros no creemos que el rol de la universidad sea adaptarse a las exigencias del mercado, pero tampoco uno puede hacer como que uno forma toma profesionales en el vacío, gastamos la guita del presupuesto público para que después cada uno termine trabajando de lo que puede y demás. Entonces, bueno, todo eso los invito a que participen, se hace acá en el auditorio o a través de internet. Bueno, hoy después también se va a dar mucha publicidad a lo que se diga allí y demás, seguramente a través de una edición más acotada de todas las intervenciones. Volviendo a la materia, estábamos empezando con lo de Weber, ¿no? Bueno, decíamos que Weber se centra mucho más que en la cuestión del Estado desde una perspectiva crítica del capitalismo, se centra más o se enfoca más en ver cómo esta acción que denominamos dominación, qué tipos de legitimidad se pueden reconocer en ella para que esa dominación llegue a buen puerto, digamos. Para eso parte de una definición de lo que sería la dominación. Yo les decía el lunes pasado que vamos a ir y venir de lo que decía O'Donnell para tratar de comprender un poco más también qué es lo que O'Donnell planteaba en ese diálogo o en esa interlocución no explícita que todo texto de este tipo tiene. Dominación, muy en el O'Donnell muy en línea con la concepción weberiana, para Weber es la posibilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o todo tipo de mandatos. Es decir, si yo doy una instrucción, una orden, una recomendación y hay un grupo social que responde a ese pedido que yo hago, esa imposición que yo planteo, es que tengo algún tipo de legitimidad. Ese grupo reconoce en mí algún tipo de legitimidad que lo lleva a responder. Si yo no tuviese esa legitimidad, desde la perspectiva de Weber, yo no hallaría respuesta en ese grupo. Bueno, podríamos plantearlo crudamente en esta situación, no diría de dominación, pero en una situación claramente asimétrica y desigual como es una clase en una universidad cualquiera, en una carrera cualquiera y una materia cualquiera como esta. De alguna manera, si bien salimos de la puerta y supuestamente todos somos iguales ante la ley, porque nos ampara la Constitución Nacional y todo lo demás, en esta situación específica se supone que hay, por parte de ustedes, reconocen, aunque más no sea porque no les queda otra, algún tipo de legitimidad en mí, en la institución que me puso a mí acá, como para que yo me pare acá y los aburra durante 2 horas, y como si eso no fuera poco, después decida si tienen que, esta materia ya la aprobaron o tienen que volver a cursarla y algunos castigos peores que no se los voy a revelar ahora, si no, no quedan ahí. Digamos, ahí hay también, en ese sentido se plantea el tema de la obediencia, y de alguna manera esa legitimidad que ustedes le otorgan a la institución, en este caso Universidad de Buenos Aires y demás, hace que me presten relativamente atención. Tampoco vamos a exagerar, yo observo muchas veces ojos vacunos y esas cosas que los que se paran de este lado observan, pero en términos generales, aunque más no sea porque necesitan terminar la carrera, tratan de prestarle atención al tipo o a la tipa que se para acá adelante durante más o menos 2 horas. Y cada una de las cabezas de ustedes vuela por momento, engancha con lo que uno está diciendo y por momento vaya a saber en qué triangulación hacen metafísica. Y yo la hacía también, no es que me pongan en que no sé de esas cosas. Esta autoridad, dice Weber, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, que van desde cierto hábito inconsciente hasta consideraciones puramente racionales. No todas las dominaciones son exclusivamente de tipo económico, si bien ahí sí empezamos a encontrar, O'Donnell también lo señala con menos énfasis, no así los subsidiarios de la tradición marxista, en donde ponen en la cuestión central de la desigualdad, de la asimetría, de la explotación y demás, tiene una raíz eminentemente económica. Bueno, podríamos recurrir incluso, como hemos mencionado antes, a la metáfora de la estructura económica que determina, sobredetermina, todas las distintas versiones, a la superestructura ideológica. Entonces Weber dice, no todas tienen un fin económico, pero lo que sí, todo tipo de dominación requiere de un cuadro o aparato administrativo que ejecute los mandatos. Volviendo a lo de no toda dominación es necesariamente económica, ¿qué tipo de dominación se les ocurre a ustedes que hay en nuestra sociedad y que no tiene una explicación puramente económica? Cultural. ¿Quién dijo? ¿Cómo sería eso? Una dominación cultural, y estaría más de la mano de Gramsci, tal vez. Ajá. Desde el punto de vista, en ese sentido. Pero también eso no depende de qué perspectiva se lea, porque en última instancia, igual, también según Gramsci, hay una determinación, sí, claro, del fin económico. Sí. Sería como una forma de dominación esa, pero igual, por un motivo de poder, ¿no? Sí, pero uno también podría establecer que dentro de los explotados hay algunos que son más explotados que otros. Por ejemplo, en nuestra sociedad contemporánea todavía hay cuestiones de dominación racial, digamos que un proletario de determinada, miembro de determinada etnia y demás, la pasa peor que de otro, y depende del contexto de la sociedad de la que hablemos y demás. Hay una que es, por lo menos en Argentina, la mayoría del padrón. Claro, no puede reconocer si tiene ganas o no. Avance significativo, si uno lo compara con 50 años atrás, 100 años atrás y demás, pero es evidente que es una sociedad, por lo menos la nuestra, de tipo patriarcal, en donde a la dominación económica le superpone esa cuestión. Hola. Hola. Bueno, nos dieron un ejemplo justo, parece, por eso digo, parece que está guionado. Juro que no. Y no, me parece que no le debe hacer falta que le jure mucho. El tema de la punición del aborto, o lo que en la jerga feminista se llama el control sobre el cuerpo de las mujeres que hace el Estado y demás, no necesariamente tiene, por ahí si lo pensamos por ahí llegamos a alguna cuestión más de tipo económico, pero no necesariamente. Es más, desde una perspectiva no clasista, pero sí de economía, en el sentido de mejor administración de los recursos del Estado, la incorporación de la libertad de decisión de la mujer y la despenalización y el tratamiento de manera adecuada a través de la red de salud pública o privada, lo que sea, a la larga termina siendo menos costosa para la sociedad en su conjunto que si dentro de los costos incorporamos las muertes innecesarias, los trastornos, bueno, todas las cuestiones. En salud pública se suele mensurar también la política de prevención como forma después de no tener que terminar invirtiendo mucho más y favoreciendo de este modo la mejor salud general y el derecho a la salud de la población y demás. Bueno, ahí hay un tipo de decisión que tiene en algunos casos, qué sé yo, una raíz, en algunos casos religiosa, en otros casos ideológica. Las dos cosas estarían ahí medio vinculadas. Y alguna otra cuestión más vinculada al conservadurismo y demás que a la propia dominación de los varones por sobre las mujeres. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, pero no necesariamente está determinado eso por si esa mujer es poseedora o no de los medios de producción. Por supuesto, después vamos a ver que una mujer una mujer rica en nuestra sociedad tiene las posibilidades de, aunque sea ilegal, hacerse practicar un aborto sin sufrir las consecuencias que por ahí le toca a una mujer pobre o trabajadora, que porque tiene que recurrir a ámbitos mucho menos adecuados, pone en riesgo su vida. Y bueno, todo. Pero justo vino el ejemplo. Respecto otra cuestión clave que plantea acá Weber, y acá entra en acá podríamos establecer algunas relaciones ya con varios de los autores que vamos a ver. Alguien acá menciona a Gramsci, acá lo podríamos vincular a Althusser y también a O'Donnell. Weber sostiene que ninguna dominación se contenta con que esta obediencia sea por motivos meramente materiales, afectivos o racionales. Porque todos intentan fomentar la creencia en su legitimidad. Nadie se contenta con que lo que prime sea en última instancia la autoridad, sino que esa autoridad, aparte de ejercerse, sea legitimada por quienes obedecen. En ese sentido, lo podríamos vincular a la idea del sentido común y de hegemonía en Gramsci, lo podríamos vincular también a el rol que Althusser le adjudica a la ideología, o en todo caso a los aparatos ideológicos del Estado, como para que eso suceda. Y en el caso de O'Donnell, cuando O'Donnell sostiene que esa función ideológica no es externa a la explotación, a la relación de producción capitalista, dice, la ideología se constituye ahí también, no es algo externo que viene como a compensar desequilibrios planteados por la pura dominación, la pura fuerza y demás, sino que, así como en esa relación, si ustedes recuerdan, O'Donnell sostenía que es en esa relación donde se constituyen los actores dominadores y dominados, también es en esa relación en donde la ideología acontece y cumple su rol, no de manera externa. Y ahí llegamos a la famosa tipología de Weber, que según él existen tres tipos puros de dominación legítima. van a plantear tres tipos de autoridad: la autoridad legal, la autoridad tradicional y la autoridad carismática. Yo me voy a sentar porque después. La autoridad legal, la tradicional y la carismática, que serían los tres tipos puros que concibe Weber y diferenciados, ¿no? La primera, la autoridad legal, es de carácter racional y que emana de la creencia en la legalidad estatuida. Ejemplo, un régimen político como el nuestro, podríamos pensarlo. Después vamos a ver si los casos históricos se presentan en estado puro o no. Pero podríamos asimilarlo a un régimen republicano, constitucional, como el nuestro, en donde hay una constitución que operaría como la ley de leyes, que nos otorga derechos a todos los ciudadanos y configura el esquema institucional por el cual esta sociedad se autogobierna, de alguna manera, pensado en esos términos. La autoridad tradicional tiene más que ver con, obviamente, con las tradiciones, descansa en la creencia de la santidad de las tradiciones, que se remontan desde tiempos lejanos y en los señalados para por esa tradición para ejercer la autoridad. Ahí podemos ver desde estados no escindidos de la fe religiosa, por ejemplo, sin entrar en mayores honduras para no tener problemas, en los regímenes islámicos, por ejemplo, para poner un ejemplo contemporáneo, en donde en algunos de ellos hay una demarcación no clara entre el Estado y el mundo de lo religioso. En algunos casos, todavía con idas y vueltas, recientemente asistimos, hace un par de años, a lo que se llamó la primavera árabe, donde en algunos casos aparecía esto como conflicto, la idea de si seguir con estados religiosos con formas de dictadura o ir hacia alguna forma de república más, entre comillas, la occidental y demás. Bueno, discusiones que están ahí dando vuelta. Pero también lo podemos atribuir a sociedades presuntamente más admiradas por nosotros y mucho más, todo entre comillas, evolucionadas y muy racionales y demás, como los regímenes monárquicos vigentes en Europa todavía. Si bien son una combinación y se hablan de monarquías constitucionales y demás, hay un resabio de autoridad tradicional que está vinculado a la idea de la monarquía. Por supuesto, si retrocedemos 5 siglos, 6 siglos, vamos a ver que esa monarquía tenía poderes absolutos y que también tenían un origen, por lo menos desde el punto de vista discursivo, religioso. Los reyes no solo eran, o los monarcas no solo eran aquellos que eran capaces de ganar guerras y después salir en HBO en la Guerra de los Tronos y todas esas cosas, sino que había como un relato inicial de ser los nobles ser designados por Dios, sea cual fuere ese Dios, ¿no? Había ahí una especie de representación de la deidad en la tierra y demás, cosa que puso en tela de juicio y en crisis terminal, pusieron las revoluciones burguesas, especialmente la Revolución Francesa, como una revolución que alteró drásticamente esa tradición que venía de lejos. Y por último, la autoridad carismática, que por ahí es la más complicada y la que más algunos autores se empeñan en vincular y en despreciar en nuestra contemporaneidad. El carácter carismático desde la perspectiva de Weber tenía que ver con la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona con capacidad de mando. Más en nuestro, que digamos, en donde esa autoridad no vendría emanada de algo extrasensorial o algo metafísico o de una creencia, una deidad y demás, sino que tendría que ver con atributos propios de el portador del carisma, digamos, del líder carismático. No sé si le suena esa figura. ¿Por qué digo yo? Autores se empeñan en vincularlo con procesos contemporáneos relativamente recientes de la historia. Ahí entramos de lleno a un tema que vamos a ver en la segunda parte, después del primer parcial del cuatrimestre, que es el tema de los regímenes populistas, personalistas, digamos, todos los adjetivos peyorativos que se le han puesto, caudillistas y demás, que hacen referencia a esos gobiernos más centrados desde esa perspectiva crítica, más centrados en la confianza prácticamente sin límites a el líder carismático, más que en una legalidad racional existente con su correspondiente división de poderes, con su calidad institucional y demás. Por lo cual, como vemos, Weber realiza este trabajo monumental pensando en otro tipo de sociedad. Sin embargo, solamente para mostrar que a lo que hace referencia no sigue siendo aún pasible de ser visto en nuestra realidad contemporánea, es que ponemos estos ejemplos. Pero Weber dice, para terminar de complicar todo, y lo bien que hace, dice, pero ojo, ninguno de estos tres tipos de autoridad se presenta de manera pura en ningún caso histórico. Siempre hay combinaciones de dos de estos tipos de autoridad. Bueno, justamente la discusión, una de las discusiones interesantes que nosotros vamos a intentar abordar, como les decía antes, en la segunda parte, es cómo estos regímenes llamados populistas, nacional populares, combinan de manera compleja, polémica, crítica, digamos, con los adjetivos que cada uno quiera adosarles, pero combinan cuestiones de legalidad racional con carisma, con lo que se diría la autoridad carismática, y que en última instancia lo que ponen en crisis o ponen en discusión es un formato de... Ahí hay un texto muy interesante que ustedes van a ver en... A ver si no... sí, que lo van a ver en... en prácticos de Eduardo Rinesi con otro Waldo Muraca, que se llama Populismo y República, donde plantea esta contradicción, donde se ha establecido se ha fijado un sentido de la República que es un sentido netamente conservador, y que en todo caso estos regímenes nacional populares o populistas rebasan esos límites muy estrechos, no negando la institucionalidad, sino planteando un volumen de política que excede el marco institucional republicano pensado desde una perspectiva liberal o neoliberal. Después lo vamos a retomar en su momento. Dentro de la tradición marxista, qué mejor que empezar por cómo plantea de alguna manera el Estado Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunista. Este es un texto, si bien tiene toda la obra de Marx, obviamente está impregnada de una perspectiva filosófica, teórica y demás, es uno de los textos, quién sabe, más políticos, más directo de convocatoria a la acción política, si uno lo compara con el Capital o cualquiera de sus otras obras que son clásicos, digamos, ya de la literatura, de la filosofía, de las ciencias sociales y la economía. Con lo cual digo, esto no hay que perderlo de vista, porque algunos de los planteos son menos desarrollados y uno puede hacerse el vivo y hacerlos pasar como más esquemáticos de lo que en realidad son. Y en realidad, si hubiese algún esquematismo en la obra de Marx, habría que imputársela mucho más a los que lo hacen en su nombre que al propio Carlos Marx, que pobre está ahí. Sí, ¿dónde es que está enterrado? En Londres, creo, ¿no? Creo que en Londres, una de las tumbas más visitadas. Marx, en el Partido Comunista, comienza diciendo: la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases, digamos. Siempre, con esto están queriendo decir, siempre, independientemente del régimen de producción, el régimen de acumulación, sea este, para citar tan solo... Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en... Prepárense para septiembre, octubre, que debe haber centro de estudiantes. Si algún día no vengo directamente, pero es así. Ahí estamos, enganchamos. Sean, por tomar tres tipos de sociedades, la sociedad esclavista, la sociedad feudal y demás, siempre hay una lucha de los dominados, y ni hablar en la sociedad capitalista, en la sociedad burguesa, siempre, dice Marx, hay la lucha de clases, la lucha de los oprimidos por liberarse es lo que le da sentido a la historia, usando otra metáfora, es el motor que impulsa la historia. En ese sentido, señala a la burguesía como la clase que ha cumplido un rol revolucionario en esa historia, digamos, dado que esa, una de las características que tiene la burguesía es la de revolucionar constantemente los instrumentos de producción. Y con ello las relaciones de producción y las relaciones sociales. ¿Por qué tiene esa constante, por qué tiene ese constante afán, diría yo, de revolucionar los medios de producción? Porque lo que la mueve a la burguesía es la obtención de la máxima rentabilidad. Esa búsqueda incesante de la máxima acumulación de capital, la máxima obtención de rentabilidad de sus productos, es la que la hace constantemente revolucionar esos medios de producción, sea por la vía de los métodos de producción, sea por la vía, uno podría apuntar por vía de la introducción de innovación técnica, bueno, por las distintas vías de organización de la producción para, y ni hablar cuando, y esto si lo pensamos en la etapa de la producción, si lo pensamos en la etapa de la distribución o el consumo, también la burguesía o la clase capitalista incesantemente innova para obtener mayor rentabilidad en base a una de las leyes de intrínsecas del capitalismo planteada por el propio Carlos Marx. Como ustedes saben, hay una curva decreciente, tendencialmente decreciente de la tasa de ganancia. Bueno, la burguesía pelea constantemente contra esa ley económica intrínseca para que realizar al menos siempre la misma ganancia y se puede llevarla adelante. Bueno, ese es, dicho rápidamente y sin profundizar demasiado, buena parte de la tesis que utiliza Lenin en Imperialismo, etapa superior del capitalismo. La conquista de nuevos mercados y demás que transforman a una sociedad industrializada en imperialista desde la perspectiva de Lenin tiene que ver con los déficits esa reducción de la tasa de ganancia operada en el mercado originario tienen que compensarla con la obtención de nueva rentabilidad o potenciada fuera de los límites del mercado. Pero que tenía que ver. Era una digresión sobre el rol que Marx y Engels le adjudican a la burguesía como clase eminentemente revolucionaria. Dicho así, si uno lo saca de contexto, es decir, Marx cree que la burguesía es revolucionaria, parece un contrasentido, ¿no? En ese sentido histórico es que lo plantea Marx. Y es por eso que yo les decía el lunes pasado, en un tono poético que también está presente en el manifiesto, dice la pelea de la burguesía contra el feudalismo para liberarse del yugo del feudalismo lo lleva a construir quién va a terminar con ello, el enemigo que va a terminar con ello, la figura del sepulturero y demás. Porque dice, no solo construyó las armas que se le van a volver en contra, sino que creó a los hombres que van a empuñar esas armas, que serían los proletarios, cuyo fin histórico es el de terminar con la historia de la división de clases. De alguna manera, también, así como parece un contrasentido decir que para Marx, digamos, si lo ponemos en Twitter, bueno, dice Marx que la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia, lloverían piedrazos desde algunos sectores para decir, reclamando o denunciando la blasfemia. Pero también de alguna manera uno podría decir que antes que Fukuyama declarara el fin de la historia lo hizo Marx, porque en última instancia la misión del proletariado para Marx es de alguna manera terminar con la historia. Si él comienza como tesis fuerte el manifiesto del Partido Comunista diciendo la historia es la historia de la explotación del hombre por el hombre, de alguna manera a través de las distintas etapas y relaciones de producción que se dieron en la historia de la humanidad, si el proletariado es el encargado de terminar con la división de clases, pues es el encargado de terminar con la historia. Lo cual, si uno dice Marx que el proletariado va a terminar con la historia, también sería una declaración por lo menos polémica. Lo que pasa es que Marx era un poquito más inteligente que alguno de sus voceros de prensa. ¿En qué consiste la revolución proletaria? En la elevación de esa clase proletaria a clase dominante. Entonces, a partir de esa dominación política que ejercerá, dice Marx en tono profético, en base al ejercicio de esa, decía, de esa dominación política, va a ir quitándole a la burguesía todo su capital para centrar los medios de producción en manos del Estado. Es decir, un Estado que es pensado inicialmente como el Estado de explotación o de garantía de la explotación de la clase proletaria, en manos, con el triunfo de la revolución, se invertiría y sería el Estado que le quitaría todo el capital a aquella clase burguesa y centralizaría todos esos medios de producción en manos del Estado. Entonces, ¿qué pasa con ese Estado ya en manos del proletariado? Dice, una vez que hayan desaparecido las divisiones de clases, por la abolición misma de la propiedad privada, Marx define a las clases en torno a la pertenencia o no, o la apropiación o no de los medios de producción. En tanto y en cuanto la revolución triunfante termina con la propiedad privada, se acaba la diferencia de clases, dice, ese Estado va a perder su carácter político. Acá sí encontramos una, así como hay varias matices y algunos más que matices diferenciales entre el planteo de O'Donnell y el de Marx, acá encontramos un planteo prácticamente en línea. ¿Por qué? Porque O'Donnell dice el Estado capitalista en última instancia es el que garantiza las relaciones capitalistas de producción y por ello es su aspecto eminentemente político, es decir, y lo refiere, como vimos en la clase pasada, lo refiere a el ejercicio o el monopolio del ejercicio de la fuerza. Entonces, cuando Marx dice queda abolida la propiedad privada, luego no hay más clases sociales, luego el Estado en su carácter político como garante por la fuerza de la dominación deja de tener sentido y desaparece. Iba a decir otra palabra que es bastante importante en otro de los textos que vamos a ver, que es el de Lenin. Por eso me frené. Porque, y acá el corolario que de alguna manera nos deja entrever cuál es la concepción de Marx y Engels sobre el Estado capitalista, porque dice, el poder político es la violencia organizada por una clase para oprimir a otra. Digamos, Marx concibe al Estado como al Estado capitalista, ¿no? Como un aparato opresor. Y no hay distinciones, aquí por lo menos en este texto, como yo le decía, para ponerlo en su adecuado contexto de entendimiento, en un texto eminentemente político, no, si bien tiene contenido filosófico y teórico, es un texto eminentemente político. Dice, arranca diciendo proletario del mundo unidos y que se junten todos los proletarios del mundo y derriben el Estado opresor. Ese es el leitmotiv del manifiesto organizando el partido de la clase trabajadora, que sería el Partido Comunista. Después uno puede hacer, que no lo vamos a hacer en este momento porque sería sería malgastar en tiempo entre pasada de agrupación y pasada de agrupación que nos dejan, pero digo, después uno puede ver qué pasó con los regímenes socialistas realmente existentes, ¿sí? De esa etapa de descentralización del capital o de los medios de producción, se pudo pasar a la etapa de la abolición de las clases o en todo caso de la abolición del Estado, como y por último, que otro clásico que ya lo deben haber leído hasta el hartazgo, por lo menos sé que en Comunicación 3 se lo hace y seguramente en alguna de las anteriores también, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser, en donde Althusser hace un desarrollo, yo decía la otra vez, medio abusándome de que los protagonistas están muertos y no pueden defenderse, hace un desarrollo, él lo plantea como complementario, pero tiene algunos puntos de continuidad y otros de ruptura con el pensamiento marxista más clásico. Y cada vez que va a decir algo por el cual pueda ser acusado de poca fidelidad, aclara que Marx ya lo había pensado, que en realidad le faltó agregar ese pequeño ingrediente y demás. Pero digo, el desarrollo del texto es que él dice, Marx ha desarrollado la idea de el Estado en una dimensión casi exclusiva y que tiene que ver con los aparatos coercitivos del Estado, o lo que él llama los AE en términos de sigla, los aparatos de Estado. Y él va a introducir en su momento en el mundo teórico y en el mundo, digamos, de los estudios marxistas y demás, va a introducir un nuevo elemento, como decía antes, complementario, no excluyente, de el funcionamiento y la descripción de otro tipo de aparato del Estado, que son los, él llama aparatos ideológicos del Estado, o AIE, y que en una concepción no como podríamos denominarlo, no del Estado como sus instituciones, incluso estos AIE no necesariamente son de lo que concebimos como vulgarmente como Estado, digamos, dado que en algunos casos sí uno podría identificar al que él señala como el más efectivo, que es la escuela como una institución, sí, con dependencia funcional estatal, pero hay otra de las instituciones que en apariencia no tienen punto de contacto con el aparato estatal y que sin embargo funcionan como aparatos que desde el punto de vista ideológico legitiman y relegitiman a la sociedad de clases. Me refiero a la familia, me refiero, podríamos discutir la religión como digamos, según el caso que analicemos, de su vinculación más directa o menos directa con el Estado. Ahí podríamos pensar, como haría Althusser, diríamos, no es que Althusser no lo haya pensado, pero en su momento no estaban tan desarrollados, los medios de comunicación, el rol que los medios de comunicación hoy cumplen, que en algunos casos pueden ser de carácter jurídicamente estatal y en otros casos privado, y sin embargo cumplen un rol a esos efectos del significado del aparato ideológico del Estado, de legitimación y consolidación o extensión del sistema de dominación. Lo que plantea Althusser básicamente es toda formación social necesita reproducir las condiciones sociales de producción que le dan existencia para perdurar en el tiempo. Para ello debe reproducir las fuerzas productivas por un lado y las relaciones de producción existentes. Bueno, lo que decíamos antes, la tradición marxista, el Estado es concebido como aparato represivo, es decir, que el Estado tendría una sola dimensión, la de aparato de Estado, y ahí él hace una distinción en lo que sería el poder del Estado y el aparato del Estado. El poder del Estado es lo que se conquista y se conserva a través de la lucha política de clases, y el aparato del Estado son sus instituciones, siguiendo el planteo represivas, entre comillas. Los aparatos ideológicos del Estado, dice, son otro tipo de instituciones que se presentan al lado de la de los aparatos de Estado, pero que no se confunden entre sí. Bueno, ahí hace un listado que incluye a los aparatos religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información y cultural. Hoy seguramente se hablaría más concretamente de los conglomerados de medios de comunicación, y muy probablemente debería, si no equipararlo, por, al menos equipararlo a la eficacia de la institución escolar, al menos, y si no adjudicarle mayor capacidad de influencia y de capacidad legitimadora. Una otra característica que destaca, para no confundir ambos tipos de aparatos: los aparatos del Estado funcionan masivamente mediante la represión, y los ideológicos lo hacen, los AIE lo hacen masivamente por medio de la ideología. Lo que unifica a los aparatos del Estado es la centralización administrativa, mientras que lo que unifica a los AIE es la base ideológica de la clase dominante. Es por eso que estos aparatos ideológicos pueden tener un vínculo más cercano o incluso más lejano con el Estado propiamente dicho. Lo que los AIE contribuyen es a garantizar la reproducción de las condiciones sociales de producción capitalista. Ahí es donde él plantea que el AIE más, que mejor cumple su función es la escuela. Ahí también, bueno, no tenemos tiempo, pero interesante toda una otra de las obsesiones que se están planteando en estos días, de el supuesto adoctrinamiento de externo, de por medio de agrupaciones políticas, de los estudiantes casi de guardería infantil, como si lo que acontece todos los días en la escuela no merecería el mote de adoctrinamiento y altamente ideológico respecto de una cantidad de cuestiones, como la naturalización de la sociedad capitalista, la naturalización de la familia monoparental como la tal cual la conocemos, la naturalización de las preferencias sexuales, o la naturalización de que Sarmiento no es un producto político, sino que es como el ideal de la institución escolar, y que está más allá de las discusiones y demás, bueno, y una cantidad de cuestiones. Pero no tenemos tiempo, así que no lo vamos a plantear. Y por último, y con esto nos vamos, las ideologías existentes en una formación social solo pueden explicarse desde la lucha de clases, dice Althusser. Dice, las ideologías no nacen en los aparatos ideológicos del Estado, sino que son el producto de las clases en lucha, de sus condiciones de existencia, de sus experiencias y de sus luchas. Bueno.